¿Cuánta desesperanza la causa Amia? 29 años de espera, 29 años sin perdonar, y un año más, nuestro acto queda de este lado de la calle Pasteur. Allí, a unos metros, es probable que por los parlantes estén hablando del juicio en ausencia, una pícara manera que han encontrado de intentar cerrar la causa Amia sin verdad y sin justicia, como siempre quisieron, como siempre intentaron. La dirigencia comunitaria judía hace que hace para desviar la vista del encubrimiento y centrar los reclamos en argumentos tramposos. Hace unos días llevaron a cabo una jornada para discutir el tema. Entre los panelistas estaba el ex ministro de Justicia de De la Rúa, Gil Lavedra, el mismo que nos amenazó con utilizar represalias si no dejábamos de hablar en Plaza Lamalle cuando fue ministro. El coordinador del evento fue el mismísimo doctor Console, que si no lo recuerdan, es la persona que puso Garabano justo antes de terminar el juicio por encubrimiento, desplazando a los abogados de la unidad de investigaciones AMIA con el único objeto de salvar a Müllen y Barbaquia. Pero el encuentro no termina ahí. También convocaron a Alberto Indig para que haga las veces de moderador. Indig, expresidente de la DAIA, acérrimo defensor del ex juez Galeano. Esta es la gente que se atreve hoy a opinar sobre la causa AMIA. Si en los juicios en presencia no hay garantías de justicia, imaginen en nuestro país los juicios en ausencia. Por eso hoy, a 29 años, seguimos reclamando, como tábanos, para que no nos dejen de escuchar, porque no olvidamos y no perdonamos, y porque esto no termina. Seguimos exigiendo una fiscalía con nuevo personal, serio, capaz y honesto, que esté dispuesto de una vez por todas a investigar de verdad. Queremos tener disponibles todos los archivos de inteligencia, de todas las fuerzas de seguridad, así como el estudio y análisis de todo el contenido, que las leyes, las desclasificaciones, los traslados de material de un lugar a otro sirvan para algo y no para seguir engrosando fojas incomprensibles. Queremos cambios en la justicia. El nivel de amiguismo y corporación del Poder Judicial hacen que hoy todas las causas por el encubrimiento de la causa AMIA estén paradas, guardadas, cajoneadas, esperando impunemente que pasen otros 29 años. Menem murió inocente y los culpables, si no hay cambios, morirán sin condena firmes. Repudiamos este accionar perverso de la llamada corporación judicial.